mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos. Miércoles 30 de enero, estamos una vez más en una edición de La Cabuya, donde cada miércoles tejemos resistencia desde la radio, todo en busca de realidades más justas y un mundo donde quepamos todos y todas. El día de hoy le acompañamos desde las cabinas de Radio U, Neri, Joaco, Leo y Sebastián en los controles. Como siempre, queremos iniciar agradeciendo los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Gracias a toda la gente que nos escribe el correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-377-77 y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. El día de hoy tendremos un programa cargado de contrainformación. Esto significa que estaremos dialogando y preguntando y escuchando distintas voces que desde Venezuela nos van a comentar lo que sucede respecto al golpe de Estado iniciado el pasado 23 de enero. Y bueno, desde la enorme e intensa ciudad de Caracas nos acompañarán voces de distintas personas que con sus experiencias, sentires y posturas políticas nos retratan Venezuela. Escucharemos la otra cara que los medios masivos nos retratan y no muestran, y que nos comprueba el nivel de cerco mediático en nuestra región por la falta de pluralidad en los medios de comunicación. Hoy tendremos además un breve reporte desde el Movimiento Ríos Vivos en Pérez Celedón, al sur de nuestro país. Por ahora vamos con las noticias para esta semana. La transnacional DOL negoció con el gobierno y el sindicato de trabajadores para calmar las protestas que surgieron después del cierre de su centro de trabajo en Limón. El 24 de enero la compañía anunció que cerraría las instalaciones de la Standard Fruit Company en ese lugar porque trasladaba sus operaciones a la terminal de contenedores de Moín. DOL se comprometió a prestarle un terreno al Estado para que dé talleres a los trabajadores despedidos sobre cómo crear empresas, a pagar la correspondiente liquidación y 3 salarios adicionales y a entregar paquetes escolares y becas para el curso lectivo 2019. En Costa Rica también el Ministerio Público está investigando una estafa en el territorio indígena La Casona en Cotobruz por más de 1,000 millones de colones. Se hicieron allanamientos y se detuvo a 3 integrantes de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena Guaymí. Las personas habrían robado recursos públicos en el Fondo de Financiamiento Forestal FONAFIFO, que FONAFIFO dio por pagos de servicios ambientales entre 2005 y 2018. La ADI deberá entregar este dinero a las personas que conservan los bosques en ese territorio. Internacionales. En Brasil, 5 ingenieros que evaluaron la represa Vale en diciembre fueron detenidos por orden de una jueza que los acusará de homicidio, crimen ambiental y falsedad. El 24 de enero pasado se rompieron los diques de la represa de la minera Vale en Brumadinho, Minas Gerais, me van a disculpar mi portugués, en Brasil, provocando una catástrofe ambiental y dejando 84 muertos y 276 personas desaparecidas. Al romperse la represa se formó un río de lodo devastador compuesto por residuos minerales tóxicos. La empresa propietaria estuvo implicada en un desastre similar en 2015 y en Brasil existen unas 4,000 represas oficialmente consideradas de alto potencial dañino. En México, el metro de la capital se ha convertido en una especie de triángulo de las Bermudas, pues en 4 años ya han desaparecido 153 personas en sus entrañas, según la Procuraduría General de Justicia. Durante el 2018 y lo que va de este año, se abrieron 43 investigaciones por usuarios y usuarias que fueron vistos por última vez en las instalaciones del metro. Las autoridades investigan si son supuestos secuestros o si existe una banda criminal detrás de estas desapariciones. El 16 de enero anterior, en la provincia de Jujuy, en Argentina, se practicó una cesárea a una niña de 12 años a pesar de que ella solicitara la interrupción legal del embarazo amparada en el protocolo legal existente. El embarazo producto de una violación no fue razón suficiente para que el Ministerio de Salud de la provincia llevase a cabo el cumplimiento efectivo del derecho de la menor. En medio de la polémica por la negación del hospital a la realización del procedimiento, el recién nacido murió a 4 días de haber nacido. La campaña por el aborto legal solicitó la renuncia del ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bajuit, y convocó una marcha para el 1 de febrero. A su vez, el proyecto de ley de legalización del aborto rechazado en el Senado será presentado nuevamente en el Congreso de la Argentina, con lo que la discusión sobre el tema se reactivará. En tanto, en nuestro país, Costa Rica, la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico sigue pendiente y con una discusión política muy poco seria, por no decir otra cosa. Terminadas las noticias, vamos con música rebelde y alegre para que inicie la mañana. Vamos a escuchar a Femina, que es un grupo de rap fusión que se caracteriza por el ritmo de su poesía, la combinación de estilos musicales y el vigor de sus presentaciones en vivo. Interpretaciones casi teatrales y sonidos provenientes de diversas regiones sitúan a Femina como una propuesta renovadora dentro de la escena de música global. Vamos con música nueva de Femina, se llama Arriba. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, invita a flotar. Luchas justas y dignidad. Tejemos resistencias desde la radio y de los espacios que podamos ir recuperando. Estamos aquí en La Cabuya y estábamos escuchando música nueva de una tremenda, tremenda banda altamente recomendable, Femina, desde la Argentina. Ahí para que le peguen la buscada, es material recién, recién lanzadito. Así que, como siempre, compartiendo música rebelde, alegre. Y les recordamos que nos puede contactar por redes sociales. Recuerden el tema del algoritmo, ¿verdad? No se vayan mucho en el viaje de las redes sociales, pero estamos allí. En el Facebook nos pueden encontrar como La Cabuya. En Instagram estamos como La Cabuya Radio. radio, y también nos pueden escribir por un escurridizo teléfono que tenemos y que tiene WhatsApp al 8305-3777. Queremos saber sus impresiones sobre la contrainformación que compartimos y también escuchar sus ideas para próximas temáticas a tratar. En La Cabuya siempre hay espacio para más personas, más participación, más organizaciones y más voces. Y como le comentamos en el bloque anterior, tenemos un reporte de compañeros y compañeras que se encuentran en distintas partes de la zona sur y que conforman el movimiento Ríos Vivos, una organización diversa y que ha luchado por la libertad de los ríos contra toda esa lógica que destruye nuestro líquido más preciado. Así que con este reporte reactivamos nuestra sección desde las comunidades. Escuchemos las perspectivas del 2019 desde el movimiento Ríos Vivos. El Chapuzón. Propuestas que refrescan. Una producción del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Bueno, compañeros, desde zona norte, zona devastada por las represas hidroeléctricas, ejemplo de destrucción de Costa Rica y ejemplo para ustedes, los de zona sur, para que no permitan que les pase lo que nos pasó a nosotros. Un abrazo y energía, mucha energía, mucha resistencia, porque vienen tiempos complicados, el modelo neoliberal implantando su agenda desde la Asamblea Legislativa. Y bueno, eso es algo que todos sabemos, pero no queda más que seguir al frente, seguir luchando. Y sobre todo, felicitarlos a ustedes porque han demostrado que tienen fuerza, no han permitido hacer ni un solo proyecto hidroeléctrico hasta el momento, y eso es loable. Es impresionante ver el trabajo que ustedes han hecho. Y aquí seguimos para adelante, siempre con los brazos abiertos en la zona norte para ustedes, luchadores. Ese fue un saludo de Otto Méndez desde la Tigra de San Carlos, y empezamos el año con una edición más del Chapuzón. La noticia más importante del 2018 sin duda fue el archivo del megaproyecto hidroeléctrico de Iquís, y es que el ICE nos dio la razón y reconoció que el país no necesita generar más electricidad y que el consumo eléctrico más bien tiende a disminuir. También la directora ejecutiva del ICE reconoció que la energía producida por los generadores privados tiene costos más altos y eso afecta la tarifa eléctrica. Entonces no podemos entender por qué la insistencia en construir más proyectos hidroeléctricos privados, como es el caso del proyecto hidroeléctrico San Rafael en la zona sur. Este año nos deja la satisfacción de otro año con nuestros ríos libres acá en la zona sur. De los 17 proyectos planteados acá, ninguno se ha ejecutado. Desde hace 4 años que estamos en resistencia a las comunidades de acá del sur del país, de Buenos Aires, de San Vito y de Pérez Celedón. Y la resistencia que se ha ejercido, pues ha tenido sus resultados, dichosamente, gracias al aporte y colaboración de cientos, si no miles de personas, que son las que han empujado y han hecho realidad esta situación. Frente al 2019, con mucha incertidumbre, preocupados porque la empresa H. Solís, que es la dueña de la hidroeléctrica San Rafael, ya presentó ante el Ministerio de Ambiente la solicitud de declaratoria de conveniencia nacional de su iniciativa. Y eso es lo único que le falta para tener todos los permisos para poder iniciar la construcción. Entonces, preocupados porque inicialmente sentimos que teníamos un apoyo muy fuerte de parte del actual ministro, pero ahorita como que ese apoyo se mantiene, pero se mantiene muy mediatizado, ¿verdad? En el sentido de que ya no es un apoyo irrestricto, como en un principio se nos dijo, de que no tengan temor, en nuestra administración no se va a aprobar ningún proyecto hidroeléctrico porque sabemos cuáles son los impactos de esos proyectos, sino que ahorita más bien es como dependemos de situaciones legales y eso es difícil, y entonces estamos muy preocupados. Probablemente 2019, enero, lo iniciaremos con el brazo en alto, luchando nuevamente para evitar que el PH San Rafael sea aprobado. Está escuchando El Chapuzón. Hoy más que nunca, debe ser nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra pasión, la defensa, la protección y la promoción de las aguas de este país, de las aguas de la región sur, de la soberanía alimentaria, la defensa de nuestros ríos y de nuestros recursos naturales. No cabe duda de que esa es la empresa más digna y más importante para la vida en nuestro país, Costa Rica, y en el mundo entero, dadas las circunstancias que el cambio climático está generando tan delicadas para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Reciban pues mi abrazo y con él también esa alegría y esa pasión de la que les hablo, que nos acompaña desde aquí, desde la comunidad de Longomay. Reciban pues este abrazo cálido. Guadalupe Urbina. Abrimos 2019 con un vendaval encima. La empresa que nos quiere quitar el agua, la empresa que nos quiere dejar limitados en el desarrollo de las comunidades y muy limitados en el disfrute de lo que más nosotros apreciamos en la zona, inicia el año con fuertes propuestas para iniciar obras en el río San Rafael, y nosotros no estamos dispuestos a que eso suceda. Tenemos que unirnos, compañeros, tenemos que unirnos, pueblos, tenemos que unirnos, distrito. Necesitamos más gente, necesitamos más voces, necesitamos más asociaciones luchando por esto que es de nosotros. No es justo de ninguna manera que el agua que nos pertenece, que es el líquido preciado, que nos da riqueza, que nos da salud, que nos da vida, se lo quiera llevar una sola empresa, dejando las comunidades, los campesinos, a los pueblos, a las organizaciones limitadas en todo sentido. Tenemos que unir fuerzas, tenemos que luchar duro, tenemos que darle fuerte a esto. Es un año crucial. De este año 2019 depende qué pase con el proyecto en el río hidroeléctrico en el río San Rafael. No es posible que tantas personas juntas no podamos en contra de una máquina de hacer dinero. Vamos a ser fuertes, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser visionarios, tenemos que saber a quién nos unimos, tenemos que saber por dónde atacamos, pero es importante que salgamos adelante, que al final de esta lucha, estemos aquí o estemos allá, independientemente de dónde estemos en ese momento, sintamos que pudimos hacer algo valioso y que las personas que vayan a disfrutar en el futuro de esta agua sepan que nosotros dimos todo lo que teníamos que dar en el momento que teníamos que darlo. Vamos luchadores, vamos pueblo, hay que unirse, hay que seguir, hay que ser fuertes, no podemos echar para atrás. Tenemos que darle duro a esto y tenemos que sacar la empresa de H. Solís del río San Rafael. El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Porque queremos ríos vivos en el sur, ríos para la vida, no para la muerte. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted? ¿Le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información por la 101.9 FM. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Tejemos resistencias, pues desde las luchas, desde la digna rabia y digna alegría. Antes de continuar con el programa, quería dar pues chance a un saludo porque hay un relajo en esta cabina de Radio U y quería saludar a mi buen amigo Giovanni Brenes, que ya se incorpora acá, que lo que hace es que viene a distraer a Leo, a eso viene a la cabina, ¿no? No, eso no. Y a nosotros también. A nosotros también, el hermano productor de Exum, también de la colectiva La Revuelta, que hace poco tuvo fuerte actividad, ¿no? Correcto, correcto. Así que ahí para que estén atentos, para que sigan La Revuelta, está en Facebook y está en Instagram, ¿no? Así es, como estamos como la colectiva Activa La Revuelta, tanto en Facebook como en Instagram, así que síganos porque prontamente vamos a tener más actividades y se viene una actividad bien, bien, bien fuerte donde vamos a reivindicar el derecho y también el deber de que tengamos más mujeres, no solo en las radios, sino también en la música. Excelente, urgente. Entonces, nuevas colectivas, nuevos grupos que están articulando y era un poco también de lo que estábamos escuchando. No es un grupo tan nuevo, pero sí ocupa unidad. Estábamos escuchando El Chapuzón recién, que es el material que trabajan los compas y las compas del Movimiento Ríos Vivos, que hace poco constató que el Instituto Costarricense de Electricidad firmó el contrato con H. Solís para que realice el proyecto hidroeléctrico San Rafael, proyecto que además de afectar a distintas comunidades de Pérez Celedón, no cuenta con los permisos necesarios y más bien cuenta con un gran historial de irregularidades administrativas. Ese historial es enorme y justo llama la atención, ¿no? Que él dice firme este contrato con H. Solís. Recuerden esa empresa H. Solís porque anda represando un montón o intentando represar un montón de ríos en Costa Rica. Firman el contrato sin la declaratoria de conveniencia nacional, lo cual una pensaría que es necesario, es un requisito para poder establecer un proyecto hidroeléctrico y además lo hace en un contexto en el que, de acuerdo a las declaraciones de Irene Cañas, cuando se canceló el DIQIS y también posteriormente en las declaraciones, toda la intervención que tuvo en la Asamblea Legislativa frente a diputados y diputadas, ella misma dice que la demanda eléctrica del país está cubierta y que este tipo de contrataciones debilitan al ICE, pues aumentan los costos. ¿Y quiénes pagamos las tarifas eléctricas? Los y las consumidoras. Entonces, ¿qué es lo que busca el ICE? ¿Acaso hay alguna diferencia entre la energía de generación pública y privada? ¿O es que en el marco del paquetazo combo fiscal y todo el contexto de debilitamiento de la institucionalidad pública se busca privatizar el ICE? Qué montón de preguntas y sospechas, ¿no? Y ante ello y en relación a la defensa del río, los y las compañeras de Ríos Vivos están recogiendo firmas de organizaciones y personas individuales en la plataforma virtual de ABAS. Usted, para poder acceder a ella y firmar, puede entrar al Facebook del Movimiento Ríos Vivos en Costa Rica y también a la página de Voces Nuestras en Facebook. Esta es una acción de muchas, la verdad, así que le invitamos a estar atento, atenta, porque se vienen diálogos en las comunidades de la zona sur, foros y demás acciones que conforman una campaña contra los proyectos hidroeléctricos que destruyen la vida. Continuamos en La Cabuya. Esta es La Cabuya. Bueno, tambores de guerra en Venezuela, como China y Rusia están apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Países que apoyan a Maduro como legítimo presidente de Venezuela son China, el principal acreedor de Venezuela. Rusia, que además de ser un acreedor importante, respalda militarmente al régimen, que es singularmente importante, y un bloque de naciones que incluyen a Turquía, Cuba, Bolivia, Uruguay, México. A estos habría que sumar a los aliados estratégicos. Claro, están mucho más lejos, pero significan algo. Mire, Irán y Corea del Norte. El viernes, un título de Bloomberg cayó un poco como un cataclismo en medio de toda la marea informativa. Decía básicamente que el Banco de Inglaterra le había negado, justamente para que el régimen de Nicolás Maduro se quedara también sin su sustento económico, ¿no es cierto? Nos enteramos que Estados Unidos congeló las cuentas de PDVSA en Estados Unidos. PDVSA es el buque insignia, Petróleos de Venezuela. En el grupo de países que reconocen a Juan Guaidó como jefe de Estado, encargado o presidente interino, están Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, está también Honduras, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Bahamas, Haití, República Dominicana. Así está dividido el tablero. Pero Venezuela es un país que no solo importa en el contexto internacional por su actual inestabilidad política e institucional. Es también una nación rica en petróleo. De hecho, es el país del planeta que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Yo por lo general estoy muy en contra de intervenciones militares de potencias extranjeras. Que las intervenciones militares nunca son gratis. Siempre esperan algo a cambio. Porque mover una maquinaria militar no es barato. O sea, no es un trabajo que lo van a hacer de gratis de pana. Ay, los yanquis nos van a sacar este pedo de panitas que son. No. Puedes estar en contra de la, del socialismo bananero, Madín Chávez, todo lo que tú quieras, pero tampoco seas huevón. Pero hay que esperar. Esta semana puede ser determinante. Seguimos acá en La Cabuya en 101.9 FM en Radio U. Y como es usual en La Cabuya, generamos contrainformación. El día de hoy hablaremos justamente de lo que acabamos de escuchar, ¿no? De cómo nos cuentan una sola versión, una sola visión sobre Venezuela. Digamos que el discurso, lo único que nos dicen es que en Venezuela hay una dictadura, que Hugo Chávez es un demonio, que Maduro es tonto, incompetente para gobernar, y también nos retratan la dura realidad de que tienen que enfrentar las clases populares de Venezuela, pero no nos dicen cuáles son las razones de esas realidades, y tampoco nos dicen por qué es inadmisible un gobierno que pretende ser una alternativa en América Latina. A juego que también se suma el gobierno costarricense, ¿no? Reconociendo a alguien que se le ocurre un día autoproclamarse presidente, de lo cual hablaremos más adelante. Y por eso en La Cabuya nos dimos a la tarea de andar buscando audios, haciendo entrevistas a personas que nos puedan dar otra visión, otra cara, otras formas de visualizar, pensar y reflexionar a Venezuela. Así que le pedimos a la compañera del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, lo pueden buscar en internet, en Facebook también, Silvina Romano, que nos diera un balance histórico y de escenario sobre lo que sucede hoy en Venezuela. Bueno, una síntesis sobre Venezuela. Me parece fundamental recordar el golpe de 2002 contra Chávez, que fue, digamos, avalado por una parte de los militares, la prensa internacional, porque fue transmitido por CNN, y Carmona asume con el apoyo de la Cámara Empresarial, sobre todo, ¿no? En ese momento. Y por la fuerza del pueblo, Chávez vuelve al gobierno, pero ya empezamos así. Luego hubo varias fases de desestabilización, más de que desestabilización, de desprestigio, desmoralización del gobierno de Chávez, sobre todo desde Estados Unidos, pero no se lograron. Con la muerte de Chávez, la arremetida vuelve a ser total y se pone en duda la legitimidad de Maduro desde el principio. Y a partir de ese momento va increciendo las distintas estrategias de lo que podemos llamar una guerra híbrida. Es decir, presión económica, presión diplomática desde fuera, presión política de todo tipo, desde los grupos de oposición adentro y mezclado con algunas amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos o de los países vecinos de Venezuela, sobre todo desde Colombia, ¿no? Algunos conflictos en la frontera. Pero me parece que lo que hay que destacar aquí es que en Venezuela se llevaron a cabo diversos planes, programas, intentando diversificar la economía, reorganizarla, pero bueno, han sido fallidos en cuanto a no poder dejar de depender del petróleo, que es lo que genera las divisas. Y por supuesto la oposición, que en un momento fue una élite, ahora habrá mucha más gente en la oposición, pero bueno, siempre va a ser comandada por la élite, una élite blanca que vive en Miraflores, que tiene sus casas en Miami, y que bueno, piensa en el futuro de Venezuela sin saber cómo, no hay ningún plan. La oposición no tiene ningún plan claro. Y bueno, ahora estamos en un momento en que esta oposición tiene mucho apoyo de la comunidad internacional, una comunidad internacional que va a hacer unas leyes que hicieron los países centrales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que se fueron reelaborando en la posguerra fría y con la guerra contra el terrorismo, en la que países como Estados Unidos definen qué es democracia, qué no, qué es guerra, qué no, cuando estamos viendo que lo que sucede en escenarios como el de Venezuela, que ya se está pareciendo mucho al de Libia, al de Siria, hay una guerra no de baja intensidad, sino una guerra de todos los frentes, como estaba diciendo, la guerra psicológica, que es guerra mediática, guerra económica, a través de sanciones económicas muy claras, sanciones económicas y financieras, guerra política a través de la diplomacia, es decir, van cercando a Venezuela, la van aislando, ese es el objetivo, generar un escenario de guerra total, en el que de crisis total, perdón, en el que se justifique una intervención, y lo que no se sabe bien es qué podría suceder después de esto. En el escenario de crisis que se encuentra Venezuela actualmente, hace ya un par de años, creo que es crucial el rol de los organismos internacionales y el rol de los países centrales en cómo se nota, ¿no es cierto?, que a pesar de un discurso de cuidado por los derechos humanos, defensa de las democracias, etc., lo cierto es que no les importa la gente, no importa el pueblo, no importa que, digamos, si realmente hay falta de medicinas, hay falta de alimentos. Si eso importara, si eso fuera lo importante, se hubiera llevado a cabo otro tipo de estrategia para ayudar a Venezuela, y de hecho lo primero que habría que haber hecho es quitar las sanciones económicas, que es lo que habrían pedido incluso algunos grupos de políticos y académicos estadounidenses. El año pasado se proclamaron en contra de las sanciones económicas, diciendo que es una forma de guerra ilegítima, que lo único que hace es asfixiar al pueblo. No es cierto que solamente afecta a las empresas o a los bienes, por ejemplo, de Nicolás Maduro, no es cierto. Lo que pasa es que se ha legitimado este tipo de acciones que se aplican en Irán, se han aplicado en Siria en otros momentos, empezaron con el ejemplo de Cuba, por supuesto, la asfixia económica. Entonces, lo que se pone en evidencia con el caso de Venezuela es eso, es una asimetría brutal en el sistema internacional, donde algunos definen esto, lo que son las leyes, cómo se van a aplicar. Y finalmente lo que plantea Estados Unidos, que es reconocer un gobierno que no fue elegido por las mayorías, por elecciones, plantea un escenario de absoluta inestabilidad, no resuelve nada, y digamos, para mí se procrastina, se deja para más adelante la solución. ¿Cuál es la solución? La solución la tiene el pueblo venezolano en las manos. Digamos, ahí está, no va a venir desde fuera, ya sabemos por experiencias anteriores y en Centroamérica lo tienen que saber, con los acuerdos de paz. Yo acá pongo algo en polémica, que es la cuestión de cuando hay muchos organismos internacionales, ONGs y poderes externos, digamos, al pueblo, al proceso que se está viviendo, se generan algunas soluciones artificiales que se desvanecen muy rápidamente con el tiempo y que no apuntan de ninguna manera a una transformación estructural de la sociedad. La cabulla. Escuchábamos a Silvina Romano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica acercando algunos elementos importantes que se tienen que traer a esta discusión. Si es que se está discutiendo, ¿verdad? Es una situación compleja, hay elementos geopolíticos importantes a considerar, se habla de injerencia, se hablan de un montón de cosas que hay que ir hablando, no solo consumiendo, como nos tienen acostumbrados los medios masivos. Sí, y bueno, y justo a partir de esta complejidad, ¿no?, queremos arrastrar o recalcar alguno de los conceptos o alguna de las cuestiones que nos menciona Silvina. El primero de ellos es la guerra híbrida. Tenemos una Venezuela completamente cercada, bueno, completamente, ¿no? También hay varios estados que le apoyan, ¿no? Pero sí, muy, muy cercada de distintos frentes. Uno de ellos es el diplomático, como ya lo vimos. Costa Rica muy bien se sumó a la lista de personas que, bueno, de países que reconocen al gobierno de Maduro. que no reconocen al gobierno de Maduro. Y por el otro lado también tenemos el económico y comercial, que quizás es el más grave o el más fuerte, porque es justo un cierre que nos recuerda a Cuba, ¿no? Los 50, más de 50 años que tiene Cuba de bloqueo comercial, y que no permite que Venezuela pueda comprar mercancías como lo podemos hacer acá en Costa Rica, y también que viene acompañado de un golpe fuerte del dólar, especulación muy muy fuerte, y también de una baja muy fuerte en el precio de petróleo, que tiene que ver con una dependencia de Venezuela con ese recurso, pero que viene desde mucho antes que Hugo Chávez, ¿no? Que también a partir de la desinformación hay gente que responsabiliza a este gobierno o a lo que llaman la Revolución Bolivariana como responsable de esa dependencia del petróleo, pero lo cierto es que esto se retrata incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Y por el otro lado, también otras medidas que acercan más a Venezuela es justo todo lo que pasa con la información, que no podemos acceder a información tan fácilmente o accedemos solamente a una visión de las cosas que nos retratan a Maduro, a Chávez y a todo quien se diga chavista como un tirano, casi como el diablo, ¿no? ¿Y cuál es el problema con Venezuela? Ustedes se preguntarán en casa, ¿qué tendrá Venezuela que le interesa? Bueno, yo le puedo decir que es el país que tiene la mayor cantidad de reserva de petróleo en el mundo, y además en un contexto en el que petróleo cada vez se agota, y a pesar de que se busquen alternativas de cómo utilizar otros recursos naturales, ya vimos cuáles son las críticas, ¿no? Hace un rato escuchábamos a los compas y las compas de Ríos Vivos y cómo cuestionaban que se pinte las hidroeléctricas como energía verde. Pues acá está también complejizando todo este tema, y Venezuela posee las más grandes reservas de petróleo y también contiene el sexto lugar en cuanto a las reservas de gas natural. También tiene reservas en oro y coltán, que podría posicionarlo como el primero en el mundo. Y el coltán, usted se preguntará qué es el coltán. El coltán es justo para lo que incluso lo utilizamos acá en la radio, para poder producir este tipo de cosas. Es un mineral fundamental para los celulares, los micrófonos, las grabadoras, las computadoras, para todo lo que utilizamos todos los días. Entonces sí, ¿quién no va a cuestionar un país o un gobierno que se plantee otras formas de hacer la política? Sí, ¿no? Hay una serie de acciones también que se han llevado desde hace mucho tiempo, digamos, desde que pasa el tema de la Revolución Bolivariana, desde que hay una apropiación y cambios estructurales en las políticas de un país, pues desde ahí empiezan una serie de acosos que no son menores, hablábamos, y que es muy sencillo, teniendo poca información, hablar de lo acomplejados o lo perseguidos que son en el gobierno venezolano. Y cuando recuperamos estas formas de agresión o de acoso político, económico, diplomático, pues vamos entendiendo el cerco que se va generando y el ambiente que se ha ido promoviendo a partir de esto. La amenaza militar no deja de ser distinta o no deja de tener otro tono. Aquí mismo en La Cabuya hemos hablado en ediciones anteriores, incluso en años anteriores, sobre ejercicios militares conjuntos entre Brasil, obviamente la Brasil no de Lula, sí, la Brasil golpista también, de la Argentina de Macri y de los Estados Unidos, haciendo ejercicios militares ahí mismito al frente de las costas venezolanas, generando o acercando provocaciones militares también. Y bueno, y tenemos un presidente sumamente beligerante, que es como Donald Trump, que cada vez que puede amenaza con una intervención militar, a pesar de que estén retirando tropas de Siria, en Siria. Entonces, todo esto nos complejiza todavía el panorama, pero lo cierto es que a lo interno de Venezuela tenemos algunos avances y también muchísimas críticas a esto que se le llama la Revolución Bolivariana. Pero lo que sí podemos garantizarle, que usted puede tratar de buscar información crítica en internet, ¿no?, es que muchísimas personas pudieron acceder a derechos con los que no contaban antes. Sí, hay programas, el tema de vivienda, es un tema de derechos humanos que evidentemente no van a tener la divulgación de los medios masivos y no van a alterar el cerco mediático que está planteado a partir de esto. Entonces, como bien planteaba Neri, hay que ir a buscar esta información, hay que ir a escudriñarlo un poco, ¿no? Exacto, por ejemplo, una de las joyas de Chávez, por decirlo así, son todas estas misiones que tienen que ver con derechos humanos específicos, ¿no? Está la misión vivienda, que precisamente generaba vivienda digna para personas que no, que contaban con un techo en muy malas condiciones. La misión salud, la misión milagro, que es muy, muy importante, ¿no? Que propiciaba el acceso de salud de distintas personas, incluso las llevaba a Cuba, las llevaba a otros países para que pudiese operarse. También la misión Sucre, que tiene que ver con toda la educación, la creación de universidades públicas, por ejemplo, la UNEARTE, también medios de comunicación para generar mayor beligerancia y que pueblos también se educara, ¿no? Y estas son algunas de las cuestiones que pretendemos problematizar y ahora posicionamos también todo este cerco hacia Venezuela en términos de que sí, es cierto, el chavismo como tal, institucional, no el que está en las calles, ha cometido grandes errores, eso lo sabemos. Y una de las críticas que, como decía Joaco, también hemos comentado acá en la cabulla, tiene que ver con la no posibilidad de la ruptura de esa economía o de ese sistema económico relacionado con el extractivismo y la destrucción de la naturaleza, eso lo reconocemos y lo tenemos súper claro. Pero también reconocemos todo este movimiento internacional que cerca a Venezuela, que no le permite acceder a divisas, no le permite y por tanto no puede comprar mercancías. Entonces sí, es cierto, en Venezuela hay una guerra económica clarísima, pero que está dirigida a las personas de clase popular. Se ha comentado y se ha disfrazado de sanciones. Esto en realidad son agresiones y es un derecho internacional. ¿Y cómo se desarrolla? Pues hay que tenerle cuidado y hay que lograr atenderlo, ¿no? Hay que reconocer entonces esta serie de situaciones que, bien planteaba Silvina y bien convocamos acá, son situaciones o elementos complejos. No intentamos venderles nada a nadie, queremos problematizar. Correcto, y colocar toda esta información para que haya un poco más de criterio. Habíamos comprometido, habíamos hablado de que hay voces desde Caracas, Venezuela. Venezuela, sí, escuchemos a Nelson Huerta desde el barrio Niño Jesús, sector La Vaquera. Eso está en Catia, al oeste de la ciudad de Caracas, territorio ocupado por clases populares y que además es un bastión chavista. Escuchemos a Nelson, activista por la defensa de la Revolución Bolivariana. Desde finales del mes de diciembre del 2018, el oposicionismo se ha dedicado a atacar con más fuerza aún al gobierno electo en legítimo ejercicio de la democracia venezolana. En la mencionada elección participaron 4 candidatos, quedando electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela con el 62% de los electores convocados, Nicolás Maduro Moro. Ahora, el oposicionismo venezolano pretende desconocer ese proceso electoral basándose en argumentos infantiles, sin sustento legal, fuera de la Constitución de nuestra República. Han tratado de desconocer el poder que le dimos la mayoría de los venezolanos que salimos a votar para elegir presidente de la República a Nicolás Maduro Moro. Es así que la Asamblea Nacional en desacato a las leyes de la República están en contraposición a los otros 4 poderes públicos que junto a la Asamblea conforman el poder político del país. Ahora bien, cada 5 de enero, según la Constitución y el reglamento interno de la Asamblea, debe elegir un presidente y vicepresidente, al igual que un secretario y un subsecretario. Es así como aparece en la palestra este diputado, Juan Guaidó, electo con el mismo poder electoral que ellos pretenden desconocer. Es nombrado presidente de la Asamblea Nacional en desacato y comienza la locura de este golpe de Estado, con el apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Por primera vez, no están detrás del golpe, están al frente. Asimismo, el diputado obedece al imperio y se declara presidente interino, lo cual no está en ninguna parte de nuestra Constitución, incurriendo en violación flagrante a las leyes de la República, lo que se denomina un golpe de Estado en marcha, avalado por los gobiernos derechistas de la región, no así por los pueblos. La respuesta de parte del pueblo bolivariano revolucionario y chavista ha sido la toma de espacios con permanencia en las calles, estudiantes en las aulas, hombres y mujeres trabajando por la mejora del país y una respuesta de parte del Estado en devolver a la ciudad a lo cotidiano después de intentar incendiar el país por sus intereses. Son tan ambiguos que no se ponen de acuerdo. Aquí nos mantenemos en lucha permanente, de la mano con nuestro único presidente electo por el pueblo, Nicolás Maduro Moro, un hijo de Chávez. Seguimos viviendo en revolución, luchando día a día por hacer nuestro país mejor, sin perder lo que tanto nos ha costado. Estamos en pie de lucha contra el imperialismo económico mundial que se quiere apoderar de nuestras riquezas. Quiero que sepan, somos libres, independientes y soberanos por siempre. Esta es La Cabuya. Escuchábamos a Nelson Huerta, quien desde Caracas, desde el oeste de la ciudad de Caracas, nos comentaba por qué está en marcha un golpe de Estado en Venezuela. Y también quisiéramos recuperar aquí por qué es importante el 23 de enero en Venezuela, y es que ese día se conmemora la derrota de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que fue desde el 52 a 1958. Pérez Jiménez fue expulsado por un importante movimiento ciudadano que enfrentó a las fuerzas armadas de la dictadura y que lograron sacar a Marcos junto a su familia a esa República Dominicana con el apoyo de Francisco Franco. El objetivo de la oposición venezolana en este pasado 23 de enero era establecer un paralelismo entre la dictadura de Pérez Jiménez y la de supuesta de Maduro Moros. A pesar de que Nicolás Maduro sí fue electo por alrededor del 60% del electorado venezolano. ¿Y entonces qué sucedió el 23 de enero? Hoy, hace una semana, finalmente se llevó a cabo, en medio de una marcha grandísima opositora al gobierno de Nicolás Maduro, la juramentación de Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, en desacato, porque ahorita en Venezuela hay una asamblea constituyente que justo fue promovida para poder dialogar entre distintos sectores en Venezuela, es decir, el chavismo. Lo que sí es cierto es que sí se ha comprometido a generar espacios de diálogo. Ha sido la oposición la que no lo ha querido ocupar. Y así de absurdo, ¿quién puede autoproclamarse como presidente? ¿Usted lo ha pensado? Yo podría proclamarme como presidente, la primer presidente feminista de Costa Rica. Sí, ahí está Giovanni y están Leo también viendo a ver en qué se podrían autoproclamar presidente, se vale, ¿no? ¿Algún ministerio o alguna cosa así, alguna embajada en otro país? El autoproclámate challenge, ¿eso es lo que viene? Probablemente. Sí, bueno, ¿existe algún sustento legal para autoproclamarse, digamos, y ser reconocido como presidente sin ser electo popularmente? A ver, recordemos. O es un delito. Sí, hay una palabra relevante aquí que es democracia, ¿no? O no sé si habrá elementos para desconocer un órgano electoral que posibilita la llegada de la oposición a la Asamblea Nacional, que hoy está en desacato. Vamos a escuchar ahorita la intervención de Jorge Arreaza, un fragmento de la intervención de Jorge Arreaza, canciller venezolano, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el domingo pasado. A las pruebas podemos remitirnos. Por aquí tenemos tweets, redes sociales, llamamientos a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tweet con un video del vicepresidente Pence que el día 22 dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta Rosemary, se autoproclamara. Nadie le juramentó, ninguna institución, en ninguna formalidad, en ninguna ceremonia, sino una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto, revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad en cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. La cabulla. Escuchábamos a Jorge Arraza, el canciller venezolano, sometiendo a cuestionamiento qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y también apelando a la legislación internacional, que es muy poca realmente y es lo mínimo a lo que podemos apelar muchas veces movimientos sociales para poder exigir derechos, ¿no? Y bueno, acá en la cabulla queremos someter a cuestionamiento todo lo que tiene que ver con la democracia y estas presuntas dictaduras, o más bien a quién se le ocurre mencionar o decir que es una dictadura y que no. Yo podría decir que en Costa Rica hay una dictadura y que posiblemente muchos efectos, o que al menos hay un uso autoritario del poder. Entonces, pensémoslo por ahí. Esta es una, vendría a constituirse, creemos, desde la cabulla, y lo hemos discutido con otros compañeros y compañeras analistas, y que incluso escuchamos la semana pasada a Brian González acá mismo en la cabulla, sobre cómo estas formas o cómo se está ampliando estas formas de generar golpes de Estado. Lo veíamos en Honduras, que tuvo una combinación ahí muy particular con el golpe duro, ¿no? Un golpe militar. Pero, por ejemplo, con Lugo en Paraguay y con Dilma en Brasil, todo fue un teatro legislativo, ¿no? Una lucha contra la corrupción, y a partir de eso se les destituye del poder. Hoy tenemos a gente que se autoproclama este presidente y es reconocido por un montón de gente que ya de por sí tiene problemas con el gobierno. Entonces, ¿qué pasaría si alguien en Estados Unidos se autoproclama presidente? Yo lo reconocería. Llama la atención el nivel de legitimidad o autoridad moral, o llámale como quieras, donde, como para un presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, por ejemplo, planteándose o provocando nuevas elecciones a partir de que, o sea, hay que tener un poquito más de lectura para esto. Hay una mutación de un guión de Guerra Fría que es importante recuperar. Ahorita queremos escuchar a Vladimir Padrino López, que es ministro de Defensa y que participó en ejercicios militares el pasado lunes 28 de enero. Además, las Fuerzas Armadas, hay que recordarlo, se declaran leales al gobierno venezolano. Fuerte Tiuna, 28 de enero, aquí con los señores generales, inmigrantes de la patria, con toda esta juventud que va detrás de nosotros. Con una conciencia plena, vamos a defender a Venezuela. Venezuela está siendo agredida malévolamente, malignamente, con una predisposición y un ensañamiento sin precedentes. Es deber de nosotros, los soldados de la patria, defenderla porque la amamos. Y vamos a defender también lo que sustenta jurídicamente al Estado, que es nuestra Constitución. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A ella nos aferramos y nos aferramos a nuestra historia, a la lealtad. Aquí no hay traidores, hay vencedores. Esta es La Cabulla. Seguimos acá en La Cabulla y, como les mencionamos anteriormente, nos dimos la tarea de buscar perspectivas, otras formas de ver esta situación. Así que les preguntamos a dos compañeras feministas que viven ahorita en Caracas, en el centro de esa tremenda ciudad, ¿cómo se vivió el 23 de enero en Caracas? Escuchemos a Mariana y a Katy. Que hay unas condiciones económicas que van en detrimento de la calidad de vida de la gente. Y no solo condiciones económicas, sino también políticas que han ido en retroceso, y la gente se estaba empezando a organizar. Había como muestras de marchas, ¿no? De marchas, de formas de pedir cambios en el rumbo de las políticas, tanto económicas como en sociales, de cosas que se habían adquirido que se estaba yendo en retroceso. Y todo eso se ve atropellado y se ve diezmado por esta realidad que trata de imponerse desde afuera, en la que busca que otra vez se dicotomice la realidad venezolana y te tengas que poner de un lado o del otro, es decir, de un lado o defendiendo totalmente el gobierno de Nicolás Maduro o defendiendo la injerencia internacional. Y buscan de que no haya medias tintas y de que no se vean los matices, cuando justamente se estaba intentando volver, pero desde nuestro seno interno, no desde una presión extranjera, sino desde nuestras propias dinámicas y nuestros propios ritmos, empezar a exigencias de rectificación, de reimpulso, de remirar nuestras políticas internas, y ahora con esta situación de injerencia, otra vez buscan de que tengas que radicalizarte y que, claro, al no estar apoyando a la injerencia, no puedas criticar y no puedas decir qué políticas creías que iban mal. Hay un sector, obviamente, que no está tan de acuerdo con esto, pero sin embargo, o sea, no está de acuerdo con las políticas que está manejando la Revolución Bolivariana, no está tan de acuerdo con lo que se ejecuta, pero sin embargo, tiene claro que no quiere una intervención en Venezuela, que no hay unos políticos de derecha o serios que tengan una propuesta coherente, sincera. Entonces, bueno, uno está claro, y la juventud y los que se quejan y los que no se quejan están claros. Una mayoría representativa, que es lo que importa, sea de derecha o sea de izquierda. Pero esa mayoría representativa está claro que no quiere una intervención y que está claro que las políticas que maneja un sector de derecha que apoya a la intervención están erradas. Entonces eso es lo que yo sacaría de importante de toda esta situación mediática, que me parece a mí que es muy mediática, es muy feucera, es muy tarada, es muy millennial, ¿no? La cabulla. Seguimos acá en La Cabulla y aquí con las palabras de dos compañeras feministas desde Caracas. Queremos hacerle fuerza a dos ideas importantes. Uno, que con estos contextos nos pretenden pintar como si las realidades tuvieran dos caras y no tantos matices, que nos comentaba Mariana, ¿no? O estás con Maduro o estás en contra de él. Pero hay mucha gente que está tejiendo fino y que se está organizando, que apoya la Revolución Bolivariana, tiene sus críticas y demás, pero que además está tejiendo resistencias desde otros lugares, desde otras autonomías también. Hoy también hay otros sectores que dicen ni Maduro, ni Estados Unidos, ni nadie. Así como hay personas también muy, muy, muy comprometidas con lo que esto que llaman la Revolución Bolivariana. Tenemos un país sumamente complejo y un país altamente poblado, ¿no? Y también Katy nos mencionaba como todo este, un poco como teóricamente lo teorizamos como el odio de clase, ¿no? Que es justo siempre estar en contra de todos estos mecanismos políticos o todas estas políticas públicas que pretenden generar mayor movilidad social. Y acá lo dejamos, se nos está yendo el programa, pero seguiremos acá cuestionando y reflexionando desde La Cabulla, ¿no? Ante realidades tan, tan complejas. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Este jueves 31 de enero se celebrará el Día Nacional de la Poesía del Bar Lobo Estepario, en el centro de San José, frente a la Plaza de la Democracia. Será a partir de las 6 de la tarde y a esa hora el mexicano Alfredo Hermosillo de la Universidad de Guadalajara va a dar la conferencia El Espejo y el Camino, cuatro claves para la comprensión de las almas muertas de Nicolai Gogol. Esto es a partir de las 8 de la noche, habrá lectura de poesía de varios poetas y poetisas nacionales. La entrada es gratis. Este sábado 2 de febrero de las 6 de la mañana a 2 de la tarde será la gran inauguración del nuevo espacio de Feria del Trueque, también conocida como la Feria de San Cayetano. La primera feria orgánica del país, la gente se va a trasladar a la parte de atrás del Liceo Castro Madrid en Barrio Córdoba. Para más información puede llamar al 8365-0548, repito, 8365-0548. El viernes 2 de febrero comienzan las fiestas de los Diablitos en Rey Curré, en la zona sur. Esto será todo el fin de semana y para quienes quieran hacer el viaje y participar junto a la comunidad indígena Rey Curré o Yimba Caj, lo puede hacer para que se pongan en contacto. Y este sábado 2 de febrero, un colectivo que se llama La Red Violeta ha organizado la charla Mujeres y Autonomía Económica. Va a ser a las 2 de la tarde en un lugar que se llama Casa 210, Espacio para las Artes, que queda 225 Norte, el Fresh Market, en Barrio Escalante. Para ahí nos le recordamos que en vocesnuestras.org pueden encontrar estos programas, este y otros programas. Agradecer a Leo, a Giovanni, a Joe y a Fabiola que apoyaron con las noticias y la agenda también. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Chau. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.